Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Ay, cómo me chocan esos lugares. Tepache yo, ¿qué te pasa? Para nada. Uy, qué piñata. Y consta que no quiero ser un oso, ¿eh?